This is Spreaker Web Radio. Ya de noche, pero hoy sobre todo fue un día de calenturas que tuve con nuestros dispositivos, o al menos con mi dispositivo, sobre todo con Android. Así que tuve que poner esta música al principio y como que me falopeó, me tocó un poco, por así decirlo, y aluciné. pero ¿por qué, no? ¿Por qué pasó esto? Es más, había grabado un speaker en el auto, pero dije, no, ya había, los mandé demasiado a saben dónde, ¿no? Y dije, no, no puedo ser tan, tengo que controlarme, aunque sea difícil, tengo que controlarme. Entonces dije, bueno, voy a grabar otro speaker tranquilo en casa, con aire acondicionado. Después, si escuchan el ruido, lo lamento, que hace calor. Hoy fue un día que hizo mucho calor de por sí, encima tuve muchas. Mi Android me hicieron renegar mucho, ¿eh? Solo quería que hicieran dos cositas nada más y la verdad me decepcionaron completamente. Así que bueno, creo hoy voy a explicarle por qué. Hoy pasaron dos cosas importantes, va, importantes. Hoy siendo domingo no tenía muchas cosas que hacer en el trabajo. Entonces dije, bueno, voy a ponerme de películas y por ahí activo el Twitter y veo que van a Rupert Dax va a hacer un Spreaker en directo. Digo, joya, por fin lo voy a poder escuchar en directo, porque hasta ahora nunca había escuchado un Spreaker en directo, había escuchado post la grabación, o sea, después de grabación, en vivo, ¿no? Y bueno, abro el Opera, entro a la página de Spreaker, porque como saben, no tengo la aplicación de Spreaker en Android, ¿no? En el tablet. Y bueno, entro todo, cliqueo en el para reproducir el directo, lo escucho y tenía un chat abajo que donde pueden ver los que estaban escribiendo y quería compartir, Rupert Dax, te estamos escuchando, o lo que sea. Y resulta que podía ver lo que estaba escribiendo, pero yo quería escribir, escribía, joya, todo muy lindo, contento, escribía, siendo que el Opera no soporta Flash, escribía, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero cuando quería, el botón que sería el teclado de Enter se convertía en OK, o sea, OK. Le aprieto el botón y no lo envía. O sea, se cierra la ventanita y queda como escrito ahí, pero no lo envía. Y digo, y hostia, ¿qué esto qué pasa? Digo, bueno, será porque requiere Flash. Bueno, corto la transmisión, abro el navegador nativo de Android. Ya me empiezo a calentar. Abro el navegador nativo de Android. Me tengo que ponerme el usuario, contraseña, para poder todo, ¿no? Lo del play, entonces empiezo a escuchar, quiero con escribir de vuelta, no me funciona. No puedo ni siquiera ver los mensajes que escribí, siendo que el navegador oficial que trae, que no es el Chrome, es el anterior, soporta Flash. Tengo Flash instalado. Mierda que lo parió. Ah, ya empezaron a este calentar. Bueno, instalo el Dolphin. Instalo el Dolphin que soporta Flash. También no había forma de que pueda escuchar, no podía ni escucharlo ni mandar mensaje, nada. Bueno, me vuelvo al Opera porque quería escuchar lo que hablaba el amigo. Y lo estuve escuchando, pero vi los mensajes, pero no pasó nada. Al mismo tiempo digo, bueno, voy a instalar el Chrome, el Chrome, a ver qué pasa. Lo que instalas de la App Store me dice, no, el Chrome no está. ¿Cómo que no está? Si tengo Jelly Bean 4.1.2 y no está el Chrome, no, no me aparece. Bueno, lo bajo de otro lado, de Apptoide, que había comentado todo lo antes, pero bueno, yo también lo conocía hace poquito, que puedo bajar aplicaciones, busqué por ahí, me apareció el Chrome, lo instalo, joya, lo instala. Cuando lo voy a abrir, me dice, esta versión de Chrome no es compatible con su sistema operativo porque no tiene los archivos adicionales necesarios para que Chrome inicie en esta versión de Android. Y ya ahí me agarró me empecé a arrancar los pelos como Homero Simpson cuando se enteró que iba a tener a Lisa. Guaguar, no sé si habrán visto ese capítulo, ¿no? Así que imagínense, si vieron ese capítulo de Simpsons, se imaginarán cómo tiene la cabeza. Ya estaba me... Maldito Tim Kutin, como no se llama el presidente de Google. Ay, ya me quedé. Bueno, me resigné, volví al Opera, te escuché también un cacho más, terminó la transmisión. Bueno, una mala experiencia. Digo, bueno, vamos a echarle la culpa a Spreaker, porque Spreaker son malos, los Spreaker son unas malas personas que quieren que los de Android suframos. Vale. Hasta con la página web. Bueno. Al rato veo que como geoecologista y Chimigeek y Café y Converso y otros más, Sejudín creo y otro no me acuerdo, no sé quién era, iban a hacer un hangout. Bueno, joya, digo. la primera la perdí, la segunda tengo que poderlo. Tengo el Google Plus instalado en la última versión, la 3. No sé cuánto, que es la de Jelly Bean, que soporta Hangout. Puedo hacer Hangout desde ahí, puedo verlos en teoría. Tengo la versión de el programa Tube Mate, que es para bajar videos de YouTube y para ver. Yo lo veo por YouTube y comento por ahí, dije. Y también tengo la aplicación nativa de YouTube, ¿sí? La última versión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Tube Mate, para subir videos a internet desde el tablet no se puede. Tengo que usar la aplicación nativa. Bueno, no importa. Entonces tengo todo. Tengo Google Plus, tengo YouTube oficial y tengo Tube Mate, tengo el navegador oficial que soporta Flash. Yo último lo vi en la página de YouTube en modo escritorio, o sea, modo stock, o sea, no móvil, en modo escritorio. Tengo el Opera, que bueno, no lo voy a poder ver porque Flash no soporta. Y bueno, el tema que no había forma, lo pude ver, sí, pero si sí, cortaba mucho el internet, empezó a fallar. Pero cuando lo podía ver, en la única forma que me aparecía, el único programa que me aparecían los mensajes de YouTube para poder verlo era con el Tube Mate. La que menos pensé que iba a soportarlo me apareció, pero no podía escribir tampoco, no sé por qué. No me pregunto, estaba logueado en mi cuenta y todo, pero no podía. Con el Google Plus no lo encontré, no me aparecía, le quería dar play y no iniciaba. Bueno, puse la aplicación de YouTube oficial, digo, bueno, va a soportar, tampoco. Puse la otra, tampoco. Así que imagínense, ya me, ahí sí me quedé casi calvo como Homero Simpson, me quedaba un solo pelo. Ay, Dios, qué calentura, no sea mi idea. Ahí es cuando dije, Android es una mierda absoluta. Es una mierda absoluta. O sea, yo puedo entender que sea complicado si estás viendo una página con video online, que no está hecho para bajarla, que vos lo quieras bajar y te tengas que dar vueltas y vueltas para bajar cosas que son ilegales, o cosas que no están bien hechas, o cosas raras que la gente normal, no como yo, no lo haría. Pero ya cuando hacer estas cosas tan sencillas, que con una netbook, con Windows o lo que sea, Linux, que es un sistema operativo de mierda, en teoría para todo el mundo, pero como dice mejor, pero que es un sistema gratuito, que es abierto, que no está tan optimizado y no tiene todo, bueno, anda todo perfecto. En Android, Dios, por Dios, en Android no pueda responder o entregar un puto Hangout, ya me empiece a desesperar, sinceramente. Y la verdad, me agarró una gana de agarrar un martillo y pegarle al medio de la pantalla al tablet, que no sea una idea. No, en serio, fuera joda, no lo digo por decirlo. Me da una calentura. Sé que dice, eso es medio exagerado, pero son esas pequeñas cosas que te complican la vida. O sea, hasta ahora también nunca quise descubrir. Siempre cuando vi los hangouts, lo vi en la PC de escritorio. Lo vi con Windows, con Linux, lo que quieran. Y igual cuando hice Spreaker en vivo, tampoco nunca había visto, o sea, nunca había escuchado, siempre lo esperaba que se lo transmitían y después lo bajaba. Y ya me di cuenta que en ese tipo de cosas Android está muy mal, muy, muy, muy mal. O sea, que el Spreaker falle porque la página de Spreaker y porque no está optimizado para escritorio, para tablet, lo que ustedes quieran, bueno, pero lo que es hecho por Google, sé que muchos capaz que se podían conectar, no tengo problema, pero yo no sé, de mi tablet no encontré la puta manera que funciona bien. Hasta un momento estaba viendo el video y dije, bueno, me reinicio, veo el Hangout, lo escucho y nada más, y se colgaba, tenía que cerrarlo, abrir de vuelta. Qué calentura, por Dios, qué calentura. Así que por eso empecé con esta música así, relax, y pensé en un mundo de maravillas donde todo es posible, cosa que en la vida real no. Así que la verdad que, no sé, creo que Android no me está gustando cada vez nada. Nada. O sea, yo entiendo que cosas sean complicadas hacerlas, pero estas cosas no pueden ser complicadas hacerlas. O sea, en mi Windows, que es un sistema operativo de mierda, igual que Linux, eso es muy fácil hacerlo. O sea, en el tablet es más cómodo, pues hacer el edit, todo lo que quiera, pero no me limita. Y así con eso. Como estas cosas que tengo que estar haciendo muchas vueltas para poder bajar un video o lo que yo quiera hacer. ¿Sí? No. Así que la verdad, no sé, el tablet va a quedar para casa, sinceramente. Como para ver Twitter, para ver mail, ciertas cosas, limitado. No lo llevo mal laburo, ya me cansó. Tendrá una pantalla de mejor calidad. Puede reproducir videos en 1080p, cosa que la netbook no puede. Me parece que me voy a comprar. Me parece, bueno. Vamos a esperar el aguinaldo en enero. Y con el sueldo, y no sé. Si puedo vender el tablet este de mierda. Y me compraré una Surface algún día cuando salga. Con Windows 8, pero el profesional, la versión de PC, no la ARM, no. ARM no quiero saber más nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada con ARM. Así que bueno. Y me compraré eso, o me compraré una notebook un poquito mejor para poder ver películas de más calidad. Y ya está. Porque la verdad, Lando está muy verde. Por algo el robotito es verde. Está muy, muy verde en ciertas cosas. Y para que llegue a ser lo que es Windows, le falta años y años. Así que yo siempre defendí Android. Decía que Apple es una mierda, pero estas cosas en Apple no sé si va a salir. Puede ser que sí, pero no sé. Me suena que hasta en Apple funcionaría mejor. Tapa mucho. No, pero yo tengo mi Android y mi Android estuvo bien. Quizás porque tenés un Android de marca. O tenés un, no sé, un Samsung, o tenés un Nexus, o lo que tengas. Pero en mi tablet que es China, que no. Entre otras cosas que tiene malo, que por ser tablet china, tiene el CPU, que tiene el Samsung Galaxy Nexus, es el mismo hardware, pero el tablet. Y no. Por tener el mismo CPU, el mismo GPU gráfico, todo lo que vos quieras, todo deja de ser igual, misma resolución de pantalla, aunque sea más grande de la pulgada, pero misma resolución. Y así todo, no hay forma de que los juegos anden bien. Tenemos que estar emulándole, diciendo que es un Samsung, no hay que ser un Marcu. Ah, porque Marcu no es una marca registrada por Pirulito, no te lo puedo rastrear. Eso en Windows no pasa, o en Linux no pasa. No importa la máquina que tengas, lo único que importa es el hardware que tengas, y con ese hardware te va a andar todo bien. Si ese hardware es compatible, no importa que si arriba la caja dice de la notebook o lo que sea, dice Samsung, o dice Apple, o dice lo que sea. Mientras el hardware sea lo mínimo que te pide, te va a andar. En eso no hay problema. Así que la verdad, me está cansando Android, sinceramente. Lo seguiré usando porque me queda otra, pero me cansa, me cansa. Me desespera que sea así. Así que bueno, ahora sí le dejo un temita bien relajante. Así que suban el volumen al máximo y disfrútenlo. Y no sean flojos, no lo saquen. Dejen hasta el final. Saludos, hasta la próxima. I knew you're too coming me out. will my privacy. It's best now.